En la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con nuestra Pachamama Semilla y Fruto. Hoy hablaremos sobre la gran minga agropecuaria convocada por el gobierno de Lenín Moreno. Analizaremos las políticas y desarrollo y mecanismos de ejecución. Doy una fraterna bienvenida a un gran amigo del programa, ingeniero Manuel Zuquilanda. Ingeniero agrónomo, investigador, conferencista y un hombre comprometido con esta tierra, su gente y sobre todo que ha hecho grandes aportes en el tema de la agricultura alternativa, de la capacitación a todo nuestro país. Él conoce, como decimos, del Carchi al Macará. Él es originario de la provincia del Ojo. Un gran amigo del programa, el ingeniero Manuel Zuquilanda. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, un académico, un docente espectacular y sobre todo también estuvo participando dentro de las políticas para la estructuración de las nuevas metodologías para su aplicación dentro de las políticas agropecuarias que necesita nuestro país. Bienvenido mi querido ingeniero, qué gusto. Y también tengo que decir que el ingeniero Manuel Zuquilanda está desde el inicio de este programa. El programa Trazos de Nuestra Identidad inició en otra radio hace muchos años atrás. Ya son 16 años mi querido ingeniero Manuel Zuquilanda. Y gracias a gente como usted, este programa se alimenta, aprendemos y nos nutrimos. Esa es la gente que construye día a día nuestro país. A esa gente hay que aprovecharla debidamente, en el buen sentido, su conocimiento, sus aportes, para seguir construyendo mejores caminos para nuestro país, para nuestro Ecuador productivo, milenariamente agrícola. Ingeniero, qué gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Yumán, un cordial saludo a los oyentes de Trazos de Nuestra Identidad. Antes de nada, también yo quiero solidarizarme con el pueblo negro ante la partida de Juanito García, mi buen amigo, con quien compartimos largas horas de tertulia y de trabajo en campo. Es una pérdida muy grande del pueblo afroecuatoriano. Mi solidaridad también para con su distinguida familia. Muchísimas gracias, ingeniero. Y hoy hablaremos de un tema que hemos venido hablando 16 años, ingeniero. Así es. ¿No? Tenemos la Constitución de 2008 que garantiza el derecho a la madre naturaleza, a la Pachamama. ¿Cuál va a ser las políticas adecuadas en este en actual gobierno de Lenín Moreno con la llamada minga agropecuaria? Eso lo analizaremos, es nuestro tema de reflexión de hoy día. Pero también quiero dar, de igual manera, esta tarde tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy conoceremos a un artista joven, músico, intérprete, contemporáneo, Juan Manuel Zuquilanda Donoso. Junto a él nos deleitaremos de su trabajo y melodías, de esas alternativas, de esas fusiones que los jóvenes solamente los pueden hacer. Ese es dar el espacio necesario para dar a conocer a los nuevos talentos y que tienen una creatividad profunda. Nuestro país está lleno de gente creativa. Y los jóvenes no son el futuro, son el presente, que también están dando sus aportes. Mi querido Juan Manuel Zuquilanda Donoso, bienvenido, qué gusto, qué placer. Buenas tardes. Saludemos, así es, ¿cómo estás? Qué gusto. Todo muy bien esta tarde, estoy muy agradecido de poder estar aquí compartiendo este espacio. Un poco introducir a lo que es el arte contemporáneo, porque ahora ya se ve que hay una destrucción de la barrera de lo que serían los géneros musicales. Estamos viviendo en una época en donde prácticamente todo lo que escuchamos en la radio es fusión. Entonces, uno ya no puede clasificar a una obra musical como pop, como rock, como hip hop. Ahora es muy difícil, porque siempre hay elementos que incorporan de otros géneros. Por ejemplo, vemos el Despacito, el de Luis Fonsi, que ha sido un hit mundial, que básicamente uno escucharía la primera vez, dice reggaetón, pero también tiene incorporado elementos de cumbia, elementos de salsa. Entonces uno, es muy difícil ahora diferenciar los géneros. Así es, una fusión, y la música es universal, y eso es lo que nos une a los seres humanos, como siempre lo manifestamos aquí en el programa. Obviamente, el Juan Manuel Zuquilanda Donoso es nieto de este maravilloso hombre, de nuestro ingeniero Manuel Zuquilanda, y también es sobrino de nuestra iridescente poeta,

2003, 2004 ha de haber sido, que tenía un grupo que se llamaba Mi Papá es Comunista. Y justo nos vamos con la canción intitulada Yo Quiero Ser Concejal. Y al que le quede el guante, pues que se lo chante. Yo quiero ser concejal, yo quiero ser concejal. Ay, si todos me lo dan, ay, si todos me lo dan. En mi Versace no hay suciaras, porque en mi corbata me lo darán. Yo nunca quise ser un concejal, mi sueño era ser un chofer municipal. Municipal, y con mi tolete hacerte brincar, y seguro mandarte a desayunar. Un chanchito, dos chanchitos, tres chanchitos, te pintarán. Yo quiero ser concejal, yo quiero ser concejal. Ay, si todos me lo dan, ay, si todos me lo dan. Un chanchito, dos chanchitos, tres chanchitos. Yo nunca quise ser un concejal, mi sueño era ser un chapa municipal, municipal. Y con mi tolete hacerte brisa, y aseguro mandarte a desayunar. Traigo arroz con huevo, carne asada, tu cara. Hagamos el trencito, cógeme el culito, cógeme el culito. Hagamos el trencito, cógeme el culito, hagamos el trencito, cógeme el culito. Mi culito, mi trencito en tu culito, mi trencito en tu culito, ya va a parquear. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Hola, soy Sonia Viveros, directora de Fundación Afroecuatoriana Azúcar. Un abrazo fraterno de una mujer afroecuatoriana hacia una mujer tan valiosa como el Yuman Ortiz. Decirle que nuestro abrazo fraterno y nuestra felicitación por su programa Trazos de Nuestra Identidad. Hola, un saludo muy afectuoso a Yuman Ortiz y el fantástico programa que dirige de Trazos de Nuestra Identidad, y a toda la audiencia que siempre la escucha de manera fiel y rodilla en tierra. Mi nombre es Fernando Casado, decano del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Centro de Derechos y Justicia. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Bueno, reiterar la bienvenida a un gran amigo y parte de este programa, el ingeniero Manuel Zuquilán. El tema que nos atañe esta tarde, la minga agropecuaria, políticas y desarrollos en el Ecuador. Como dije al inicio, el ingeniero Manuel Zuquilán ha trabajado muchísimo en investigación, pero también en promover una agricultura limpia, sana, de acorde con nuestra madre naturaleza, tomando todas esas técnicas también y los modos de producción de nuestras culturas prehispánicas, y que duran y están dentro de la memoria colectiva, en la genética de nuestros pueblos, sobre todo en la parte del Ecuador, en la parte andina y amazónica. Se han creado varias políticas importantes que dejó ejecutando hace algún tiempo atrás el exministro, porque tenemos que decirle que yo era una crítica realmente de que no se tomaban las políticas adecuadas para la realización y el desarrollo de nuestra agricultura. De alguna manera se dieron pasos importantes, de ingeniero Manuel Zuquilanda, y usted estuvo a cargo de ello también. Explíquenos en qué se quedó en esta parte del aporte del desarrollo de políticas agropecuarias, también con el apoyo de la Asamblea en la Ley de Tierras, la Ley del Agua, que de alguna manera sentaron las bases para la parte legal y se pueda ir desarrollando. Ahora se ha llamado a una minga agropecuaria. ¿Cuál es su visión y qué es lo que se debería hacer, qué es lo que no se debería hacer y cuál es la proyección y su lectura a mediano y a largo plazo? Bienvenido. Gracias. Bueno, Ministerio de Agricultura y Ganadería en la administración de Javier Ponce dejó estructurado a una política que me parece muy coherente. Es la política agropecuaria del Ministerio de Agricultura 2015-2025, en la que se propone fundamentalmente atender todos los ámbitos que tienen que ver con la producción agropecuaria en el país, incluyendo la acuicultura también, y luego también el cambio del modo de producción. Entonces, en la política dice de una agricultura basada en el uso de agroquímicos fundamentalmente a una agricultura basada en el manejo de sistemas productivos con tecnologías de carácter agroecológico, con bioinsumos. Entonces, esa es una política muy coherente con lo que ha venido pidiendo el pueblo. Esa política fue estructurada en base a una serie de diálogos que se llevaron a cabo en todo el país con los grupos de productores, con los campesinos, con los empresarios, con los comercializadores, con la academia, con gente especializada que se la convocó a efecto de estructurar aquello. Veo que ahora en la actual administración se está planteando la ejecución de la denominada minga agropecuaria, y bueno, y se habla de la legalización de tierras, me parece bien, se habla de los créditos a favor de los campesinos, me parece bien, se habla de impulsar los diferentes rubros productivos, ¿no? Café, cacao, banano, y precisamente eso es lo que un poco contraría la política que se dejó estructurando cuando se habla de sistemas productivos, no una agricultura por cultivos que conlleva al uso indiscutible de muchos insumos externos, como por ejemplo los fertilizantes químicos sintéticos, los plaguicidas, etcétera, que de los cuales nosotros no producimos en nuestro país nada. Toda es una tecnología dependiente de fuera, nos viene de fuera fertilizantes y plaguicidas. Y que tanto hemos criticado y que tanto, durante todos estos años, a través de este segmento y con el apoyo del ingeniero, hemos analizado minuciosamente las consecuencias de seguir contaminando nuestra madre naturaleza, de seguirla envenenando y sobre todo de seguirnos alimentando en base a esa producción que de alguna manera tiene una contaminación tanto para la naturaleza y una intoxicación para el ser humano. Claro, sería interesante que la actual ministra de Agricultura, la señora Vanessa Cordero, revise esas políticas con su cuerpo de asesores a efecto de darle continuidad a esto que es el reclamo del pueblo. Y que es una de las deudas que también se dejó sin concluir la Revolución Ciudadana en la época pasada, ¿no? Y eso tenemos que reconocerlo, pero se empezaron a hacer a través del ministro, como usted dice, Ponce, crear estos sistemas de producción, de aplicar políticas adecuadas. Lo que tendría que hacer es continuar con eso, y sí, está bien la minga agropecuaria, pero real y consecuente a lo que se ha ido planificando y a lo que dice la Constitución. Claro que sí, no, sí. Yo pienso que la continuidad en este aspecto es importante. Si nosotros queremos ser competitivos en los mercados locales y en los exigentes mercados internacionales, tenemos que ir por una producción limpia. Y esa producción en los mercados internacionales es reconocida con mejores precios. Por eso estamos hablando del banano orgánico, del cacao orgánico, del café orgánico, de las hortalizas orgánicas, que tienen una gran demanda afuera y que como decía hace un momento, nos reconocen de mejor manera en el ámbito económico. Pero parece ser que ahora nuevamente se quiere volver a los famosos kits agropecuarios que están conformados por agroquímicos. Uria, por ejemplo, la uria es un fertilizante altamente peligroso, lo habíamos dicho muchas veces. Recordémoslo, entonces, para que no perder la memoria. Exacto, los excesos de nitratos en el agua o en los alimentos es capaz de dañar la flora microbiana del estómago y condicionar al estómago para la presencia del cáncer. Se ha comprobado también, muchas investigaciones lo están diciendo, que esto también acelera el cáncer de mama en las mujeres y el cáncer de próstata en los varones. Entonces hay que estar atento a aquello, ¿ya? El pueblo reclama de tecnologías limpias y igualmente los mercados internacionales nos van a reconocer de mejor manera. De mejor manera, y aparte hay cómo trabajar de esa manera, mi querido ingeniero. Claro, nuestro pueblo es milenariamente agrícola, y voy a ser monotemática, porque parece que muchos funcionarios no tienen muy clara la película. Nuestro país tiene que seguirse desarrollando en base a la agricultura, con una sostenibilidad a mediano y a largo plazo, a base del turismo, con una sostenibilidad de igual manera, porque tarde o temprano los recursos como el petróleo, etcétera, se terminarán, mi querido ingeniero, ¿y qué va a pasar? Entonces tenemos que potencializar adecuadamente y seguir una coherencia política, un compromiso con la vida, con el ser humano y también con nuestra madre naturaleza, ingeniero. Claro que sí. A propósito del turismo, ¿no es cierto? El agroecoturismo, es decir, la gente de la ciudad va al campo a ver cómo se produce, cómo se hacen los alimentos. Esa es una enseñanza extraordinaria. De igual manera, los grupos que vienen del extranjero a hacer turismo en nuestro país se van a ver atraídos por este tipo de manejo que se hace con la madre tierra y de la naturaleza en general. Entonces yo sigo planteando que aparte de producir mejor, calidad especialmente, también nosotros podemos generar este otro rubro que alguien ha dado en llamar la industria sin chimeneas, el turismo, en este caso denominado agroecoturismo. ¿Qué opinan y qué posición tiene la red de agroecología, de la cual usted es parte también? Así es. Bueno, la red el movimiento agroecológico. Exacto, Ecuador, está atento a los acontecimientos, ¿no es cierto? Porque también estamos sumamente preocupados por haberse allanado al veto presidencial que permitía el ingreso de semillas transgénicas al país. Dicen que para efectos de investigación. Nada, pero chavitos, eso no va a pasar así. La idea es que quieren meter soya a nuestro país cuando nosotros tenemos líneas nuestras generadas por el INIAP mucho más productivas que la soya Roundup Ready, que es la soya transgénica que solamente es resistente a glifosato. Y ojo, el glifosato es aquel producto, aquel herbicida que el gobierno, que nuestro país, dentro de una línea de dignidad, hizo que se retire del área del Plan Colombia. Entonces yo no quiero imaginarme a las avionetas asperejando glifosato en la zona más densamente poblada del país, que es la cuenca baja del Guayas, a donde se sembraría la soya transgénica. E incluso hubo una denuncia, se acuerda, el año pasado, que se estaba justamente sembrando y nos trajeron una muestra y que fueron eliminadas esas siembras, y no podemos permitirnos, la Constitución nos ampara. Miren lo que ha pasado en Argentina. Es terrible, la producción de soya transgénica es gravísima, gravísima para la tierra, para el medio ambiente y para el consumo humano. Y aparte también eso, ahí hay trasfondos las grandes transnacionales como Monsanto y otros más, así es, ¿no? Que se quieren adueñar del alimento de los seres humanos, y eso no lo podemos permitir en nuestro país, ingeniero. Claro que sí, mira, la soya transgénica, por ejemplo, es el cultivo de esa especie expulsa mano de obra del campo. 500 hectáreas pueden ser manejadas por una sola persona. ¿Le conviene a nuestro país una tecnología de ese tipo? Yo creo que no. Nosotros no podemos seguir soportando más hacinamiento de gente en las grandes ciudades. El campo está ahí, nuestra vocación es la vocación agropecuaria y hay que atraer gente al campo. Y yo creo que sí es posible, yo pienso que sí es posible, que nosotros a vuelta de 20 años podríamos manejar una tecnología eminentemente agroecológica, convertirnos en la potencia agroecológica de América y del mundo y darle ocupación a hombres y mujeres de este país. Este país tiene que desarrollarse en el agro y dejando de lado estas tecnologías, estas actividades extractivistas como la minería. Y también a propósito de que es verano y que comienzan los incendios y que tenemos que cuidar realmente nuestros bosques, nuestros remanentes, nuestros pajonales, realmente evitar esas malas costumbres, esas malas prácticas de quemar para sembrar en septiembre, que así nos estamos es preparando, ¿no? Sí, bueno, esa es una práctica inadecuada, es decir, el fuego. Es cierto que el fuego elimina pues todo rastro de desechos que podrían estar molestando para el momento de sembrar, pero el fuego asimismo esteriliza la tierra, acaba con la actividad microbiana y elimina la materia orgánica del suelo. Entonces, ese tipo de prácticas inadecuadas deben desecharse, porque además ya estamos viendo que ha provocado o que provoca en determinados momentos incendios de gran magnitud que atentan contra la naturaleza, con todos toda la vida que ella encierra, ¿no? Y perjudicando también a los centros poblados. Eso es lo grave, hay que cuidar de esas malas prácticas y también cuidar mucho si usted va al bosque, denunciar, no podemos seguir a causa de los incendios provocados a veces con intención o intencionalmente, se pierden muchas hectáreas de bosque, no solo en el Distrito Metropolitano de Quito, sino en todo nuestro país, así que hay que tener mucho cuidado. Y también yo en el próximo programa quisiera darle la propuesta de hablar sobre la reforestación, porque no es solamente de reforestar, ir a sembrar los árboles y de ahí que crezcan por cuenta sola. Entonces se gastan mucho dinero, miles de dólares cada que se reforesta, pero no hay un seguimiento. Sí. Y eso es gravísimo. Este es un tema muy importante que creo que debemos abordarlo. El Ecuador, según estadísticas, es uno de los países que más ha eliminado su protección forestal. Ya. Perfecto, ingeniero. Entonces nos volveremos a ver muy pronto. ¿Cómo no? Así este es su casa y siempre es un placer. Muchas gracias. Y muchas gracias por sus aportes y sus enseñanzas. Así que a ponerse pilas, compañeros del Ministerio de Agricultura y también de Medio Ambiente y también en Asamblea Nacional. Y también antes de irme, quiero rechazarme, que me había olvidado. ¿Cómo es posible que los asambleístas del Ecuador se solidaricen con los fascistas? Asambleístas del mundo de Venezuela, ¿qué es lo que les está pasando? Por favor, por último, no opinen o qué hay de trasfondo. Por favor, no podemos ser tan inconsecuentes y tan desleales ante el proceso latinoamericano y ante el proceso de la Revolución Bolivariana de Venezuela, que han apoyado y que siempre han estado con nosotros como con el Ecuador. Aquí no se trata de ideologías o si nos caen bien o mal el presidente o no. Toda esa distorsión de las noticias que se está y se sigue dando de lo que realmente pasa en Venezuela. Nadie, absolutamente nadie, ningún medio de comunicación, ni de los del Estado actualmente aquí en el Ecuador, ¿no? Ha dicho lo que pasó en este simulacro de elecciones para la Asamblea Constituyente por parte del gobierno. Fueron millones de gentes que se quedaron hasta las 2 de la mañana. Mientras tanto, dieron toda una propaganda de todo este simulacro falso y que hicieron la derecha venezolana. No hay tal, compañeros, tenemos que tener más coherencia. ¿Qué es lo que está pasando con los asambleístas, por lo menos de Alianza País, que representan al pueblo y a la revolución ciudadana y a todos estos procesos latinoamericanos? Mi rechazo total, queridos amigos. Vamos así, ahora sí, a la música con Juan Manuel Suquilanda Donoso. Y nos vamos con música en vivo, mi querido Juan Manuel, que ya estamos aquí contigo. Coméntame. Claro. Sí, ¿nos vamos en música en vivo o me vas a mandar corte musical en audio? Si quieres les toco una cancioncita. Eso, muchísimas gracias. Y con él vamos a continuar, pero nos va a deleitar con su música. Y trae un instrumento de origen hawaiano, el ukulele. Cuéntanos un poco rápidamente, mi querido Juan Manuel. Bueno, yo con ese instrumento empecé a tocarlo muy tarde, por así decirlo. Soy autodidacta. Empecé hace unos 7 meses a tocar y entonces yo mismo he aprendido. ¡Ay, qué lindo, Wambra! Este instrumento lo toco por accidente, por así decirlo. Entonces, lo que voy a tocar ahorita es una canción original de Elvis Presley. ¡Wow, qué lindo! Can't Help Falling in Love. ¡Uy, qué linda canción! No puedo evitar enamorarme. Eso, enamorarnos de la vida y del respeto a todos los seres vivientes de este planeta, de este planeta Tierra maravilloso. Vamos a bajar, mi querido Francisco, el fondo musical, para darle paso y la bienvenida al Juan Manuel Suquilanda Donoso. Bienvenido. Wise men say only machine, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so we go. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. If I can't help falling in love with you. ¡Qué lindo! Aplausos, mi querido Pancho. Todos aplaudamos. Qué linda voz. Estas son las nuevas generaciones musicales. Y eso es lo que conciben. Vamos a la cortina de encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, para conocer más profundamente a este joven talento, Juan Manuel Zuquilanda Donoso. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, y estamos ya aquí justamente con el Juan Manuel Zuquilanda Donoso. Juan Manuel, ¿qué edad tienes? Yo tengo 18 años. 18 años. Bueno, tu padre también, un hombre maravilloso, cineasta. ¿Él también se ha dedicado a la música, el Juan el Manuel Zuquilanda, o no? De lo que tengo conocimiento, no. No, para nada. Ya. ¿Y? Mi mamá es más apta para la música. Ah, ella estuvo en el coro de Claudio Jácome. Ah, mira, figura, entonces por ahí va la tendencia. Y bueno, y también toda esa maravillosa herencia Zuquilanda y de tu abuela también, que tienen así gente y familiares músicos. ¿Qué aspiras como músico? ¿A quién le quieres cantar? Yo comencé este proyecto que se llama Salvat. O sea, ese es mi nombre artístico, es con Z. ¿Salvat? Ajá, como la enciclopedia, esa es la historia. Ay, a ver, cuéntenla. Que era yo en el año 2012, intentando buscar un nombre artístico, porque, digamos, Juan Manuel Zuquilanda, es un nombre que sí se pega, pero yo dije, es muy largo. Claro. Entonces, y hay muchos Manueles Zuquilandas. Claro, ya hay muchos, ya son famosos y todo, no sé. Entonces, lo que hice yo fue entrar a la biblioteca de la casa de mi abuela. Yeah. Entonces vi que una enciclopedia era la editorial Salvat, pero era con S. Entonces yo cambié la S por la Z y dije, wow, esto pega. Puse en Google para ver si es que había otros resultados, no había. Entonces ese se quedó ya como mi nombre artístico, Salvat. Es algo que se pega. Se pega y te gustó y te identificas con ello. Bueno, ¿y desde qué edad tú aprendiste a tocar algún instrumento, aparte de este ukelele que dices que es reciente, a cantar? Cuéntanos un poco. Yo de niño, normalmente no cantaba, y cuando recién empecé, estudié mucha teoría musical. Estuve como un año estudiando teoría musical antes de lanzar mi primera canción. En esas épocas era tecno. Yeah. Super música electrónica que yo mismo hacía en la computadora. Ahí, ajá. Claro. Y después lancé un video en Facebook con mi hermana y generó mucha atracción. Tuvo más de 1300 me gusta o alguna cosa así. Y yo dije, no ha sido tan malo para cantar después de todo. Entonces lo que hice después fue empezar a componer mis propias canciones, a escribir mis propias letras. Mira tú. Ajá, entonces he pasado por de todo. O sea, yo he cantado en inglés y en español, en todos los géneros, y actualmente estoy trabajando en una nueva etapa de mi proyecto, que es mucho la música latina, la música fusión, que es reggaetón con, quiero hacer con pasillo, con cumbias, con traer ese espíritu latinoamericano a mercados internacionales, incluso cantando en inglés, y por ahora es intentar crecer como artista ecuatoriano dentro del territorio nacional. Entonces, en Spotify lancé hace un par de días una canción con un amigo mío que se llama Daniel Galindo, que se llama Mujer, y pues retrata la historia de mi despecho amoroso. De tu primer despecho, porque tan jovencito no has de tener tantos despechos. Bueno, siempre pasa esa edad, el primer amor, si uno le rompe el alma y las venas. No, es que es mi despecho amoroso porque la señora de los guatitos no me quiso dar dos huevos tibios. Uno no puede comer guatita sin huevo duro. Realmente eres sobrino de la Virgen Suquilanda. Ese es mi primer despecho amoroso. Qué genial que eres, Guambra, vas a tener un futuro maravilloso. ¿Y podemos escuchar esa canción ahora? Por supuesto, sí, la traje. Ya, y la tienes, mi querido Pancho. Entonces no perdamos tiempo. Entonces vamos a ese desamor, a ese despecho amoroso con la señora de la guatita. Él es Juan Manuel Suquilanda Donoso. Agradecerle al tiempo por darme tiempo a tu lado. Quiero darle paso a mis fantasmas del pasado. ¿Quién diría que algún día tu mirada y la mía no se cruzarían más? Baby, no sabes cuánto duele tenerte lejos de mi querer. Cada beso que me dabas y ahora ninguno puedo tener. Nadie, nadie, nadie dijo cuánto iba a doler. Y todos, todos, todos me dijeron que iba a caer. Mujer traicionera, mujer mentirosa. Mujer, quiero agradecerle al tiempo que tu tiempo quedó en pasado. Quiero que olvides todas las noches que bailamos. ¿Quién diría que algún día descubriría tus mentiras? No te rogaría más. Baby, no sabes cuánto gusto tengo de no tenerte aquí. Cada noche que pasaba más distante te sentí. Y nadie, nadie, nadie en la vida te va a extrañar. Y todas, todas, todas de mis solteros se van a alegrar. Mujer traicionera, mujer embustera, mujer, me volviste loco, loco, loco, y ahora solo pienso en volver contigo, mujer. Encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Qué lindo, realmente quiero felicitarte, un aplauso realmente fuerte. Búsqueme aplausos, mi querido muchas gracias, Pancho, para un merecido aplauso. Y aparte es súper pegadora, ahí estaba moviéndome. Me olvido que también nos pueden mirar y escuchar, me voy a olvidar de ese detalle. Pero bienvenido, realmente tienes una proyección muy importante. Y con toda esta fusión de géneros, y tú haces absolutamente todo. Compones, sí, ecualizas, editas, sí, yo mismo todo. Y haces la interpretación, y sobre todo, escribes las letras de tus canciones. Sí. Normalmente el proceso creativo de cada canción me puede llevar desde una semana hasta 2 años. Ya. Entonces, por ejemplo, una canción de que aún no sale, va a salir el 18 de agosto, pero la traje aquí como exclusiva. ¡Ay, chita, qué privilegio! Obvio, gracias, mijo. Es un nuevo sencillo que se llama Como tú no hay dos, que también es una fusión entre balada romántica y reggaetón. Que el reggaetón está pegando mucho, entonces eso es lo que se intenta plasmar dentro de la juventud, que la letra de reggaetón a veces no es muy... Es muy grotesca. Es muy rato, grotesca, ¿no? Grotesca, pero está bien los géneros, ¿no? Y sí, entonces lo que yo estoy intentando hacer como artista de ese género de reggaetón es no ser tan fiel a la parte urbana del género, sino más bien incursionar un poco más en lo que sería el romanticismo. Los despechos amorosos por las señoras de las guatitas, y cosas así, ¿no? Entonces, eres loco, brother, como tu tía. Entonces, de intentarme despejar de ese género y crear un sonido que sea yo. Y eso es lo que más he batallado como artista, es encontrar ese sonido que diga, ya, este soy yo, esto me voy a dedicar a hacer. Porque simplemente como yo como artista no puedo. Yo hago de todo, hago lo que me gusta y ese es mi sonido. Eso, y que así sea siempre. Esa es la parte de la sinceridad, de la fidelidad con uno mismo. Y si tienes ese criterio te va a ir súper bien. Aparte que tiene una pinta lindísima, porque es guapísimo el Guambra, el Juan Manuel. Y sobre todo estás por buen camino. Vamos a escuchar la canción que tú... ¿qué canción vamos a escuchar? Aprovechemos la que vas a lanzar el 18 de agosto. El 18 de agosto se llama Como tú no hay dos. Como tú no hay dos, por supuesto. No va a haber dos, mi querido, como tú, querido Juan Manuel Zuquilanda Donoso. Escuchemos. Paseaba por mi casa, ¿quién lo diría que fuera a enamorar? Pasaban los días, soñé que la besaba, hablar al oído, poder abrazar, tomarla de la mano y bailar esta canción, que nuestra danza se convierta en religión. Decirle lo que siento y ver su reacción, con un solo beso me eleva como avión. Amor, solo con tu retrato las pupilas se dilatan. Se tensa mi cuerpo, me sudan las palmas, me pongo nervioso, mi cuerpo me delata. Es que amor, ay mi amor, como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú no hay dos. Mi amor, como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú no hay dos. Mi amor, como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú no hay dos. Mi amor, como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú no hay dos. Mi amor, como tú no hay dos. A veces salía de su casa, yo la veía, el pulso se aceleraba. Pasaban los días, soñé que le hablaba, y solo con un hola lograba enamorar. Tomarla de la mano y bailar esta canción, sus brazos mi iglesia, sus ojos religión. Decirle lo que siento y ver su reacción, con solo su mirada me eleva como avión. Amor, solo con tu retrato las pupilas se dilatan. Se tensa mi cuerpo, me sudan las palmas, me pongo nervioso, mi cuerpo me delata. Es que amor, ay mi amor, como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú no hay dos. Mi amor, como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú no hay dos. Mi amor, como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú no hay dos. Mi amor, como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú no hay dos. Mi amor, como tú no hay dos. Tienes una creación, qué chévere. ¿Cómo te ha parecido, Pancho, el futuro prometedor, verdad? Pegadorcísimo, sentador, aparte que le ayuda a la pinta. Él crea sus propias canciones, hace toda esta musicalización a través de los medios, multimedios, ¿verdad? Qué chévere, mijo. Realmente, qué placer. Y espero que no sea la primera vez que vengas al programa. Esta es tu casa. Y también invitarle a los compañeros coproductores de la radio a que te inviten. Lo vamos a seguir haciendo. Y pues bueno, hay que aportar y apoyar a estas nuevas generaciones y estos nuevos talentos. Que son el presente y que van a proyectarse muy adecuadamente. Yo te veo muy lejos, mi querido Pavel, te voy a dar el patacito así de la buena suerte y pues bueno, y que el Suquihuambra siga surgiendo. El Sabbath es tu nombre artístico, del Juan Manuel. Hasta ahora, ¿cuántas, ya para ir terminando, cuántas producciones tienes, canciones? Yo, canciones que he hecho, ajá, han sido quizá un poco más de 100. ¡Wow! Canciones que he lanzado comercialmente, unas 10. Ya, pero está bien. ¿Cuántos años tienes que dices, Wambra? ¿10? 18. Es jovencito, ya quisieran otros tener esa audacia y esa capacidad. Pero tus genes, también tu abuela paterna, la mamá del ingeniero Manuel Suquilanda, también era cantante, me cuenta. Toda una bailarina. Usted, ¿no? Sí. Así fue, mi madre fue una maestra, pero también una cantante de primera línea con escuela. Le estrenaba los pasillos a los vivos de la canción de Loja, a Salvador Bustamante, a Cuevaselli, exactamente. Qué maravilloso. Entonces la herencia está ahí. Y yo creo, yo les decía por interno, ¿cómo será juntarles a la Suki, Yacta, la Elsie Suquilanda, que vive en Europa, y que ojalá pueda venir, cada año siempre viene y está presente en el programa con sus poesías, literatura, sus cuentos, etcétera? Juntarla y todo ese performance que arma, y debe ser genial verles a los dos juntos. Es prometedor. Eso es del manicomio, pero en el buen sentido. En el buen sentido, el manicomio, la locura por la vida y el amor que les provoca, sí, hacer y crear. ¿Dónde pueden encontrar tu música? ¿Cómo se pueden bajar? Bueno, pueden encontrar mi música en YouTube, que lancé 5 canciones en un solo video, creo que es de 20 minutos, que wow, es un EP que saqué a finales del año pasado. También se puede encontrar mi música en Spotify, que ahorita solamente tengo el sencillo Mujer, y ya mismo el Como Tú No Hay Dos. Y espero para finales de este año, inicios del próximo año, ya completar un álbum con esta nueva vibra musical, que es el neo-reggaetón, por así decirlo. El neo-reggaetón latinoamericano. Claro. Entonces, espero como artista poder llegar a que la gente escuche. Que así sea y así será, mi querido. A plasmar un mensaje, ajá. Entonces, quisiera despedirme, por así decirlo, con una canción. ¿En ukelele o quieres lanzar las otras de audios? Vamos con una en ukelele, de mi banda favorita, que se llama los 21 Pilots. Ah. Que se llama 21 Pilotos. Eso fue por una obra teatral que un fabricante de piezas de avión para la Segunda Guerra Mundial, que tenía una decisión entre sus manos, entre liberar las partes defectuosas de los aviones y alimentar a su familia, o no liberar las partes de aviones defectuosas y su familia morirse de hambre. Al final de la obra decide dar las partes defectuosas, y por su culpa mueren 21 pilotos, y entre ellos su hijo. Entonces al final de la obra termina cometiendo suicidio. Fuerte. Ajá. Entonces eso es mi es mi inspiración, por así decirlo, para hacer siempre las decisiones correctas. Así es, qué lindo, mi hijo, qué lindo. Y nos vamos a despedir con ello, mi querido Pancho. Muchísimas gracias a todas esas conexiones. Y con este nuevo talento, con Sabat, con Juan Manuel, Zuquilanda, Donoso, nos despedimos y nos volveremos a encontrar en este un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Cayacama, muchísimas gracias. Y les dejamos y nos despedimos con este talento maravilloso, Sabat, con ustedes. Chao, chao, Cayacama. Trazos de nuestra identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.